Nuestro amigo Alex Irigoyen, que siempre nos llama, espero que nos llame también o nos mande un mensajito desde España, de Bariloche, de distintos puntos. Recibimos este aliento que nos da la audiencia para seguir adelante, siempre homenajeando a los veteranos de guerra de Malvinas. Bueno, ¿cómo andan las cosas? Bien, hoy estamos. Voy a pasar, ¿sabe qué? Antes de empezar quisiera decir unas palabras. Bueno, adelante, Minguito. Los medios de contacto. Ah, sí, pero no está Luis Polo y nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Qué cosa? Entonces, si usted quiere llamar por teléfono, lo puede hacer al 47550479 o al 47559062. Sí, como siempre se apura, usted le dijo, señora, tome papel y lápiz, no, como decía no Polo. Está Polo. Sí, claro. Tome lápiz y papel, señora, ahí señor. Está, ya fueron. Vamos a tomar. Bien. Despacito. 47550479. Ajá. Para los que nos quieren. Ah, bueno. Y 47559062. Matías. Para los que nos adoran. Ah, exactamente. Bien. Muy bien. Si nos quieren mandar un correo electrónico a lagesta.malvinas@yahoo.com.ar. Si nos quieren escuchar, pongan la espica, señora, Radio AM 602, y nos va a escuchar y sale como... Eso de 602 me sonó raro, ¿Eh? Ese de 602 me sonó raro. No, compañía de comando. ¿No será 610? 610. Ah, bueno. O estamos en otra y nunca nos enteramos. No, Radio AM 610. Hace 7 años que estamos acá y todavía no. Bueno, son esas cosas. Bueno, muy justamente bien. Hace 7 años ya que. Claro, los años no pasan solo, don Varela. Ahora, si nos quiere ver sí. Y escuchar, sí. Y después repetirlo escuchándolo otro día, si usted tiene Facebook, pone la lupita arriba a la derecha, pone Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, y ya nos puede ver y escuchar en vivo y en directo. Y después queda grabado el programa para que usted lo escuche cuando usted quiera. Eso, como hace el doctor García Freire, que siempre la señora se enoja a la noche porque se pone a escuchar el programa cuando ella quiere conversar, digamos. Claro. Está bueno. Bien. Che, usted sabe que estoy contento porque el capitán Tesei, sí. Del arma de artillería, doctor o licenciado, creo, en ciencia de la educación, y titular de la cátedra libre allá en La Plata, etcétera, bueno, estuvo operado, estuvo internado, pero parece que el 1 de agosto lo dan de alta y ya entra operativo de nuevo. Qué bueno. Así que un muy saludo para el capitán Tesei. Estuvo varias veces en el programa, siempre tan didáctico y con todo lo que sabe, realmente. Sobre todo con el informe Rattenbach. Sí, señor. Ya vamos a volver a hablar algún día. Che, vio que ganó, ¿cómo se llama? Johnson, ¿no? En Gran Bretaña. Sí, Brian Johnson, Boris Johnson. Brian Johnson estoy re contento porque el tipo va al Brexit de cabeza. Sí. Era la primera vez que veo que los ingleses se equivocan en la diplomacia o en la política, ¿no? A ver, no sé, hay que ver para ellos qué es, ¿no? Habría que ver la opinión de nuestros oyentes y de la gente. Y me gustaría la opinión de nuestro invitado, que vamos a presentarlo ya mismo. ¿Presenta usted o lo presento yo? Preséntelo usted. Lo voy a presentar yo. Nos honra con la visita el coronel retirado veterano de la guerra de Malvinas, Roberto Eito, quien era teniente primero en Malvinas, en la segunda sección Compañía de Ingenieros 601. ¿Compañía o agrupación? No, Compañía de Ingenieros de Combate 601, que integró la agrupación de Ingenieros 601. ¿El jefe era...? Para lo mío fue demasiado ya. ¿Matalón? ¿De esa agrupación o quién era? El coronel Dorrego. Ah, el coronel Dorrego. Que a su vez era el responsable de las obras públicas del gobierno de la isla. Bueno, bienvenido, Eito. Un placer tenerlo con nosotros. Yo le agradezco mucho la invitación, pero mucho más le agradezco el hecho de que ustedes se ocupen del homenaje de tantos veteranos, especialmente todos los veteranos que quedaron allá esperando que los recuperemos el territorio, ¿no es cierto? Uh-huh. Nuevamente. Ahora, esta fecha, quizá Varela no sabe, pero yo no la elegí así al azar. ¿Sabe por qué elegí hoy para que venga el coronel Eito? ¿Cómo? ¿Sabe o no sabe? No. Lo sorprendí, don Varela. No, me estaba mirando quién nos mandó el mensaje. Ah, bueno. Porque el 31 de julio, sí, el 31 de julio se recuerda y festeja el Día del Arma de Ingenieros. O sea que estamos muy próximos a la fecha de San Ignacio de Loyola, Día del Arma de Ingenieros del Ejército Argentino. En este momento creo que preside la no sé si es la dirección de ingenieros, no. La Comisión del Arma de Ingenieros, el General Artuso. General de División Artuso, ¿verdad? Sí. A quien le mandamos saludos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, acá dice. Sí. ¿Cómo no estar presente? A los amigos siempre se los apoya más allá de la distancia o tiempo que separe. Felicitaciones por la séptima temporada y que sigan los éxitos. Es importantísimo poder saber que existen aún medios no contaminados por censura o necesidad de ser políticamente correctos. Un abrazo y espero verlos pronto para compartir asados y tenis. Alexander. Ah, de Fort Myers. Fort Myers, Estados Unidos, península de la Florida. Él la debe estar pasando mal, el muchacho. Ya. No, sí, hace mucho calor. Bueno, pero ya lo voy a ir a visitar. Decirle que ya lo voy a ir a visitar. Bueno, decíamos que estamos recordando el Arma de Ingenieros. Entonces el programa de hoy tiene una doble o triple finalidad. Primero, homenajear al Arma de Ingenieros. Segundo, específicamente al Arma de Ingenieros en Malvinas. Y en tercer lugar, entrevistar a un héroe de guerra que mucho hizo en Malvinas, el coronel Aito. Y si Dios quiere, vamos a tener la presencia del suboficial principal retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Romero, que vive un poco lejos y sabemos siempre los problemas de tránsito, pero tenemos dos horitas de programa y confiamos que en algún momento va a estar por acá. Estábamos hablando del triunfo de Johnson en Gran Bretaña, que es el triunfo definitivo del Brexit. Yo creo que dentro de pocos días, antes de octubre, un par de meses antes de octubre, Gran Bretaña se separa de Europa. Eso tiene algunas implicancias que ya hemos señalado a nuestros oyentes. Una de ellas es que dejan de estar en la Constitución de la Unión Europea, en cuyo apéndice figura como territorios de ultramar de la Unión Europea nuestras queridas Islas Malvinas, con el oprobioso nombre de Falkland Island. Creo que va a salir de la Constitución Europea y no, sale de ese paraguas. Voy a contar que las novedades del día de hoy, sí, es que existe una enorme preocupación entre los ciudadanos de segunda y ingleses, los de Skelper de Malvinas, porque las pérdidas van a ser multimillonarias. Porque todos los productos que salgan de la usurpación de la isla, en lo que hace a carnes de cordero, la lana y la pesca, va a entrar en la Unión Europea pagando aranceles. Exacto. Cosa que hasta ahora no sucedía. Entonces también están preocupados porque Inglaterra ha tomado una decisión política que, a mi criterio, puede usted estar de acuerdo o no, hemos hablado ya antes de los orígenes de este problema, pero la realidad es que el sistema financiero internacional está huyendo ya de Inglaterra. Se calcula que van a tener un déficit monstruoso y un problema económico muy importante. Entonces los 8.000 millones de libras esterlinas que le cuesta por año mantener esa base militar, entendemos también que va a sufrir recorte de gastos muy importante. Sí, exactamente. Así que bueno, va a empezar la rebelión también, muy probable, de Irlanda y de Escocia, que ellos votaron por no irse de la Unión Europea. Y lo que parecía un apoyo real y definitivo era el de Estados Unidos. Sin embargo, con las declaraciones que hizo el embajador inglés, que tildó al gobierno de Trump de un montón de cosas que no voy a repetir en este momento. Bueno, lindo le dijo de todo. Y se filtraron, y Trump se enojó muchísimo y parece que están tirantes las relaciones. Por eso, estamos en la época de lo impensable. Realmente estamos en la época de lo impensable. No sé si usted tiene alguna posición formada sobre esto, si no, seguimos para adelante. No, la verdad es que no tengo nada pensado, pero tengo muchas dudas. De todas maneras, lo que sí sé es que los ingleses, cuando parece que se equivocan, no se equivocan, así que no sé. Esa es la experiencia de Malvinas. Sí, sí. Si se parece, vamos a ver qué pasa. Si, los errores que cometen, después los reparan. Y cuando los tienen que reparar, no lo pagan ellos. Así que. Bueno, no me quedo tranquilo. Está bien, pero. ¿Sabe? Yo coincido en usted en una cosa. Va a depender también de cómo reaccionen todos los no europeos, todos los países no europeos. Hablamos específicamente de América del Norte, América del Centro con México y América del Sur, que esos van serían los que van a recomponer la economía inglesa. Ellos, para mi criterio, el Brexit tiene su origen en un problema político y de inmigración que los ingleses quieren cortar definitivamente. Ahí. También va a depender mucho de nuestra inteligencia en el trabajo. Eso. Para lograr acuerdos que nos beneficien. Entonces estoy con Eita también. Dudo mucho. Así como dudo que los ingleses. Como decir que está haciendo algo mal el Vaticano, ¿no? Yo también creo que el Vaticano, he hablado del Estado, no hablo de la religión, ¿no? Está haciendo mucha macana, pero la sapiencia del Estado Vaticano es muy grande, la sapiencia de los ingleses es muy grande y. La inoperancia a través del tiempo, y no me quiero meter en partidos políticos, hablo a través del tiempo, la inoperancia en otros políticos respecto al tema Malvinas también ha sido siempre muy grande. Sí. Entonces, bueno, pero yo, como siempre pienso, en algún momento las cosas empiezan a cambiar, las cosas cambian. El que nunca se equivocó, se equivoca, y el que siempre se equivocaba, por ahí acierta. Sepan los argentinos. Votar. No sé a quién, pero sepan votar, estudien a quién votar, estudien de qué lado de la historia queremos estar. Hay un proverbio Buda, a ver, que dice que es pobre el que se equivoca, porque está equivocado. Así es. ¿Cierto? Entonces, algún día vamos a tirar un centro como la gente, vamos a hacer un golcito. Bueno, ¿quiere que le haga un poco de historia? Cortita, ¿eh? Sí, cortita. En 1813, sí. Un coronel venido de España, le pide al gobierno que cree una compañía de zapadores porque la necesitaba para apoyar a su regimiento. Este coronel se llamaba José de San Martín. Y el 8 de septiembre de 1813 se nombra jefe de esa pequeña fracción de ingenieros, no sé si eran más de 50, 60 hombres, a alguien que, como ustedes siempre dicen, son próceres que le han puesto nombre de calle, ¿vio? Sí. El teniente coronel Eduardo Olmer, lo ubica, sí. Ahí en cerca del Pacífico, la calle Olmer, el barón de Olmer. Buah. Sí, Olmer, sí. Exacto. Holmberg. Ahora dígame, hablo en inglés. No, sí, es japonés, es alemán. El barón de Olmer. Sí. Buah. Fue el primer jefe de zapadores, ¿no? ¿Es así, Eito? Por ahí estoy diciendo macana. ¿Usted qué no, es el especialista? No, sí, está registrado en nuestra historia. En nuestra historia. Entonces, las primeras manifestaciones del arma, también ya en los regimientos figuraban los gastadores, que eran los que cumplían alguna función de zapadores. Claro. ¿Por qué? Porque trabajaban con los útiles de zapa. Claro. Porque la gente dice, ¿por qué pero estaban zapadores? Dentro de la infantería. Eran los útiles de zapa, ¿no es cierto? Las primeras. Cosa, la primera tecnología de los ingenieros fue la pala, el pico, hasta que llegamos a Malvinas, donde hubo la escuela de ingenieros, en la cual no sé si Ito estaba destinado, después nos va a comentar él, crea o moviliza la compañía de ingenieros 601, y junto con la compañía de ingenieros 10, que sí comandaba el actual general Matalón, en aquella época mayor, van a Puerto Argentino. La compañía de ingenieros 9 va a Malvinas y se instala junto al regimiento 8 de infantería, que si no me equivoco estaba en la otra isla, ¿no? Sí, la compañía de ingenieros 9 es la que desembarca en Bahía Fox como infantería. Es la que podría decirse que recupera la isla del más próxima al continente. Ajá. Porque solamente estaba el regimiento 25 y la compañía de ingenieros como primera fuerza de ejército que participa de la recuperación de las Islas Malvinas. en la Operación Rosario, a esta compañía de ingenieros le corresponde la recuperación de la otra isla en la localidad de Bahía Fox. O sea, voy a hacer la Operación Rosario de la segunda isla, de la segunda isla. Y el Gran Malvina, el regimiento llega después. Ah, el regimiento llegó después de la compañía. Minorini Lima era el jefe de esa. Minorini Lima. Sí, es que estuvo acá, vos no sé si lo recordarás, estuvo hace como 3, 4 años y nos trajo un libro de su autoría. Minorini Lima. Sí. Bueno, y después hubo dos secciones de la compañía de ingenieros 3 de Montecaseros que se reunió con el regimiento de infantería 5 en Puerto Howard. No sé si recuerda usted. Sí, estaban a cargo de un compañero mío, que seguramente nos estaría escuchando. ¿Cómo se llama? Gustavo Calderini. ¿Calderini, que vive en Rosario? Que vive en Rosario, sí. Sí, yo soy muy amigo del hermano de Calderini, Adelki, que vive acá y como oficial de ingenieros debe haber hecho cosas mágicas, ¿no? Magia, debe haber hecho magia poniendo. No, pero Gustavo no es como el hermano de Adelki, no. Mago. Yo lo conozco a Gustavo porque he estado en varias cumpleaños de Adelki y estuvo Gustavo, que en este momento, si nos está escuchando, como usted dice, ¿sí? Si usted le avisó. Sí. Le digo que nos mande algunos packs de cerveza, porque ahora tenemos mate acá nada más, pero si tuviéramos la cerveza que él elabora, lo podríamos convidar a nuestro amigo Edita. No sabía, así que Calderini, bueno. Sí. Y el otro jefe de sección era Amodio. En esa época creo que era subteniente Amodio. Bueno. Que él, no sé si nos estará escuchando, pero... Y después tuvimos pequeñas fracciones, pues tuvimos un grupo que estuvo en Bucrín. ¿Y la Fuerza Tarea Mercedes? Sí, un grupo de ingenieros. Sí. Y Ubilla creo que era el jefe de grupo. El cabo Ubilla, sí. Y otro, una fracción que podría decirse conjunta de ingenieros, que estaba en la isla Borbón, donde estaban los aviones de la Marina, y tenía ese grupo de ingenieros, tenía un suboficial y algunos soldados de ingenieros, creo que era de la Compañía de Ingenieros 10, y así que hubo algunas otras fracciones de ingenieros por ahí dando vuelta. Bueno, yo voy a decir solamente en grande, y le voy a dejar al detalle de usted, de las tareas que en general cumplieron todos estos elementos de ingenieros en Malvinas. Un segundito. Sí, señor. No, también, y ahora me acordé que también estuvo la Compañía de Ingenieros Anfibios también. Ah, sí. De la Armada. Ah, de la Armada. Sí. Y formó parte de la agrupación de ingenieros. La Compañía de Infantería Marina integró la agrupación de ingenieros. Ah, o sea, fue un elemento conjunto. Bueno, porque justamente la conjunté, lo que falló en Malvinas, pero veo que los ingenieros... No, yo no sé si falló. O sea, el punto de vista si falló o no falló es porque no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero yo escuchaba el programa de la otra semana, que estuvo acá con el Fox. Que él con un suboficial de la Fuerza Aérea que le proporcionaba el apoyo con una radio, sí, que estaba familiarizado con el ROA, que era la red de observadores de la Fuerza Aérea, es el que observa desde el Monte Harriet la que ya el arroyo había avisado, ¿no?, que estaban desembarcando en Bahía Agradable, y es donde fue atacado el Sir Tristan y el Sir Galahad, los dos buques que estaban desembarcando tropas de la Guardia Galesa. Y bueno, la intervención de este suboficial mayor de Fuerza Aérea, que estaba apoyando al oficial de enlace de artillería, que en esa época creo que era mayor o teniente mayor, capitán. Era Capitán Fox. Bueno, estaban trabajando juntos, porque se apoyaban mutuamente con los equipos que tenía la Fuerza Aérea, y al estar al llegar al regimiento que estaba en la cumbre del Harriet, observan el desembarco y se produce, creo que la jornada más exitosa de toda la guerra. Uh-huh. Que fue el ataque a los dos buques y a la fragata inglesa. Sí, no, a ver si puedo conectar mis auriculares porque tengo un llamado al aire. A ver, ¿quién es? No. Qué lástima. Hola. Hola. Ay. ¿Me escucha Fernández Valle? Ahora sí. Hola, ¿quién habla? Teniente Coronel Ceballo. Ah, ¿cómo le va, Ceballo? ¿Cómo está? ¿Estaba escuchando el programa? Una parte. Ah, bueno, ¿qué dice Ceballo? ¿Cómo anda? Bien. Le quiero hacer recordar, a ver si se acuerda. Sí. El 21 de abril se presentó a la unidad del Regimiento 3 el jefe de la sección, que lo tiene usted ahí en vivo. Ajá. De la Compañía de Ingeniero, con 42 hombres, y quedaban agregados al Regimiento 3. Ah, bueno, salúdelo entonces, no sabía. Bueno, sí, mire cómo nos vamos a encontrar. ¡Qué gusto! Sí, yo llegué con... Es mío. Llegué entonces con mis... quedaban agregados porque iban a en la playa, tenían que colocar las minas. Sí. Antipersonales, antitanque, sí, o blindado. Yo no quiero ser preciosista, ¿no? En realidad, la agregación fue a partir del 1 de mayo. Estaba en apoyo directo hasta esa fecha, se usaba en esa época decir que era el apoyo directo, ¿no es cierto? Y qué quería decir, que yo todavía dependía de mi compañía, de mi jefe. Exacto. De compañía. Pero a partir del 1 de mayo quedé agregado al regimiento, sí. Y tuvimos... Exacto. Y ahí trabajamos muy bien en conjunto. Y después, a ver, espere, tengo otra anotación en la cual usted sale a recorrer con el jefe de unidad, aparte de que recorrió las otras partes. Sí. Con el coronel Comini, actual el general. El 9 de mayo. 9 de mayo. Sí. ¿Qué pasó? A ver qué hicimos. El jefe de regimiento con él, sí, recorren el extremo izquierdo, que había un camino que separaba del límite con el regimiento 6. Claro, camino que lleva de aproximación. A Elizabeth Cove. Sí, sobre ese camino habíamos hecho campo minado. Exacto. Y se dio Y después estaba escuchando el desembarco que tuvieron los ingleses, que usted lo estaba apreciando y observando. Ese desembarco yo no lo aprecié, yo lo conocí indirectamente después, pero no, yo me he informado. El desembarco en Bahía Agradable me he informado, pero porque participó de algún indirectamente el teniente Blanco, que era uno de los jefes de sección de la Compañía de Ingenieros de Combate 601, con la voladura del puente Fitzroy. Y claro, por ahí, usted después, cuando se cambió la orientación de ataque de los ingleses, sí, por donde iban a venir, sí, usted ya lo sacaron ya del regimiento 3 y lo mandaron para el oeste, al norte o oeste. Sí, estuve en el 4, pero eso, ¿de dónde lo anotó? ¿Cómo? ¿A dónde lo anotó? Pero yo sí estuve con el 4 también. Pero Ceballos es un estudioso de la guerra de Malvinas, yo lo conozco. Tengo día por día, iba anotando yo. Sí. Y todo lo pude pasar. Usted sabe que... O sea, le pasé por las narices a los ingleses antes de subir todos los controles para llegar al camarote en el Canberra, y después ya no... Bajé con todas las cosas. Sí, yo también lo traje, pero en una de esas mudanzas que tenemos los militares, se han perdido muchas cosas que lo tenía, entre otras, mi diario. Sí, tenía, yo llevaba un diario de guerra también día a día, que anotaba principalmente el registro de mis campos minados, ¿no? Porque después lo anotaba en una libretita negra y después pasaba la noche a los formularios de campo minado que habíamos tenido la precaución de llevar para tener bien registrado cada uno de los campos minados. Exacto, exacto. O sea, y después, bueno, pude escribir el libro del Regimiento 3 en base a lo que registré todo. Bueno, me ofrezco para contarle lo que le haya quedado todavía sin registrar. Pues estuvimos trabajando para el 3 y después, cuando este teniente fue a preparar la voladura, el teniente Blanco fue a preparar la voladura de Puente Firroy, yo me tuve que hacer cargo también del apoyo del Regimiento 6, o sea que de ese camino que habíamos reconocido con el teniente coronel Comini, porque no fue el único recorrido que hice con él. Cuando el día que yo llegué, él me llevó a recorrer las posiciones del regimiento para que para indicar dónde iban a estar los obstáculos minados. Y ahí combinábamos por la maniobra que él pensaba hacer, pues tenía en ese sector, que esto es al sur de Puerto Argentino, al lado de, digamos, bajo el monte Zapador, él tenía una compañía. Y del otro lado del monte Zapador, hacia el William, tenía otra compañía. Que exacto, esa compañía, 8 kilómetros de frente. Claro, esa compañía estaba justo en el medio del batallón de infantería de Marina, y por lo tanto creo que en el combate estuvo trabajando con el batallón de infantería de Marina 5. Correcto, fue agregada porque ya era imposible manejarla. Claro, bueno, y yo me quedé en la zona de la reserva, la compañía A, y claro. Entonces yo recuerdo que el reconocimiento ese era para determinar bien por dónde el último, ¿no?, el que usted señalaba, era para determinar bien por dónde era la avenida para ir hasta el curso de aguas y hasta el mar, perdón, en caso de desembarco, porque habíamos tenido la precaución de que ese fuera la avenida de aproximación para un posible empleo, ¿no?, del regimiento, porque de ahí arrancaban también los campos minados para el Regimiento 6. Exacto, exacto, exacto, exacto, exacto. Bueno, ha sido un gusto, ¿no? Bueno. Un gustazo. Gracias, Ceballos, por este contacto. La verdad que me agradó escuchar este diálogo entre dos camaradas que estuvieron ahí en el frente. Nos encontramos posiblemente fuera de la radio para terminar con esta charla. Bueno. Un abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias, Ceballos. Gracias, Ceballos. Gracias. Che, vos sabés que el otro día vinieron Tunini y Suárez, y también llamó, así como llamó Ceballos ahora, llamó el mayor Figueroa. Y en un momento dado Tunini dijo, bueno, paren porque van a contar todo lo que... todo lo que teníamos pensado, pero no importa. Me encantó este llamado porque realmente, sí. ¿Cuánto hace que no lo veía o no sé? Desde la guerra. ¿No lo vio más? No. ¿Lo vio alguna vez? Alguna vez, sí, pero no tengo preciso. Ajá. El tema es que después la vida nos ha ido separando. Claro. Los primeros años después de la guerra estuvimos un poco silenciosos. Era un poco de vergüenza, no hablaba de la guerra. Entonces, después, con el correr de los años y acompañando un poco la docencia, estuve investigando y muchas cosas, a veces cuando uno investiga quedan en el aire, y es buena esta gente memoriosa que tomó nota. Yo tenía un registro diario de todas mis cosas y se perdió, eso lamenté mucho. Y a veces uno necesita tener gente que haya anotado para refrendarlo, lo que la memoria nos permite conservar. Y sí, me imagino, uno después lee cosas y después no sabe si es lo que recuerda de lo que vio, de lo que vivió o de lo que leyó, y ponen a mezclar un poco estas cosas. Tengo algunas cosas anotadas ya de aquella época que siempre sirven, ¿no? Pero bueno, tratando de ordenarnos un poco, porque de alguna manera saltamos, la compañía de ingenieros, como usted bien dijo, se creó en la escuela de ingenieros, la compañía de demostración. La escuela de ingenieros tenía una compañía de ingenieros que orgánica de la escuela, que es la que se usaba para las demostraciones, para apoyar a los cursos de oficiales, a los cursos de suboficiales, cuando tenían que desarrollar actividades de conducción o, uh-huh. o construir un puente o hacer alguna actividad de ingeniero. Y esa compañía era una compañía bien entrenada, bien adiestrada. Ocurrió que, claro, nos agarró justo terminando el subperiodo básico con los soldados recién incorporados y los soldados, la masa de los soldados de la otra clase ya estaban licenciados. Y yo me acuerdo, el 2 de abril estaba, en la madrugada del 2 de abril estaba de guardia, no podíamos creer lo que se estaba produciendo, que nos estábamos enterando. Pero el director de la escuela en ese momento recibió a los pocos días, a través del segundo jefe que estaba en el comando de ingenieros, la orden de organizar una compañía para ir a Malvinas. El segundo jefe era el jefe, luego todavía no estaba designado, de la compañía, era el mayor Etienne, y el segundo jefe que estaba en el comando de ingenieros realizando trabajos para el comando de ingenieros, el entonces capitán Dunn, era el jefe de esta compañía, de la compañía de demostración, que automáticamente se abocó a organizarlo. Yo en realidad era instructor de operadores de máquinas viales en la parte escuela, ¿no es cierto?, en la división de enseñanza de la escuela. Y bueno, cuando se organizó la compañía de demostración con sus oficiales, también formaron una sección franqueo, pero aún no llegó a constituirse porque le ordenaron llevar el destacamento de vialidad como parte de la compañía. El destacamento de vialidad iba a cargo de un ingeniero de vialidad nacional, el ingeniero Gafuri, que fue el primer jefe de destacamento de vialidad en Malvinas y que hicieron trabajos de junto con, podría decirse, con los zapadores, por la afinidad que tienen, pero trabajo para mejorar la red vial. La red vial de la isla. Sí, y muchos otros trabajos que contribuyeron en la organización de la posición, con cavar posiciones para trasladar equipos de artillería. Usted sabe que Gafuri estuvo varias veces, más de dos veces. Entonces no cuento más nada porque él habrá hecho todo. Digo, lo que pasa es que él ahora fue designado presidente de la Asociación Civil de Veteranos Operativos Malvinas, después del fallecimiento del capitán Derelichine, que era el capitán del Carcarañá, que fue presidente muchos años. Y bueno, no sé si producto de este nuevo cargo, la presión, sufrió un pequeño infarto, que creemos que ya está recuperado. Si nos está escuchando, le mandamos nuestro saludo. Sí, yo creo que está bien recuperado porque lo vi en la última reunión de ABEGEMA. Ah, bueno, entonces está recuperado. Y la verdad que creo que no estuvo en el desfile, pero los pocos días antes del desfile del 9 de julio lo vi en la reunión de ABEGEMA. No, muy bien. Que estuvimos recordando, por supuesto, estos viejos tiempos, ¿no? Y bueno, con lo cual yo me quedé fuera de la compañía, ya no estaba yendo, pero como teníamos uno de los jefes de sección que iba, el de la segunda sección de la compañía, que iba a ir, estaba viniendo de la Antártida. Así que yo me presenté al que iba a ser jefe de la compañía de ingeniero de combate 601, el entonces mayor Etienne, para pedirle que me pusieran a mí en ese puesto, porque yo estaba convencido, y como estaban todos convencidos, que si éramos militares y había una guerra, no podíamos estar afuera, o por lo menos no hacer todo lo posible para estarlo. Que parece, no es romanticismo, es como uno se sentía. Para eso se preparó uno toda la vida, ¿no? Pero esto era el ejemplo que nos daban los soldados, porque los mismos soldados viejos se presentaron al cuartel, más allá de que fueron convocados en algún momento, se presentaban al cuartel porque ellos querían ir a Malvinas. Y de hecho, muchos insistieron tanto que hubo que bajar soldados nuevos que estaban en la compañía de demostración para darle lugar a ellos. Yo tuve 3 soldados en mi sección que voluntariamente y por insistencia fueron incorporados a la sección y apartados los soldados, apartados, eran, digamos, le dejaron un lugar a ellos los soldados nuevos. Claro. Y bueno, rápidamente nos preparamos y nos equiparon con la parte de destrucción de los cuadros era perfecta, podría decirse, porque nos estábamos preparando para la guerra, ¿verdad? Los soldados tenían una instrucción básica, así que completamos rápidamente la instrucción. Pero, ¿qué es lo que nos enseñaron los soldados de esa época? Que los soldados estaban tan imbuidos de esto y tan comprometidos que rápidamente ellos también estaban entusiasmados con lo que estábamos haciendo. Y el día, bueno, nos dieron primero un aviso de que íbamos a salir, que era Semana Santa, y en realidad no pudimos salir. Se postergó otro día, el día 10, a la noche nos embarcaron y salimos para el colegio militar, en donde estuvimos aguardando hasta que tuvimos vuelo en Palomar, y en un vuelo que era un avión de Aerolíneas Argentinas, que yo he escuchado acá, que en el programa han contado cómo lo equipaban, que le sacaban todos los asientos muy amontonados, fuimos a Río Gallegos, y en Río Gallegos nos transbordaron a 2 aviones, uno de los cuales creo es ese que se llevaron a La Plata para un museo, unos aviones pequeños de aerolíneas, 737-200. Sí, que eran 2 aviones más pequeños, porque en la pista el 707 que volamos, no sé si era de Fuerza Aérea o de aerolínea, pues posiblemente haya sido Fuerza Aérea, la verdad que no tengo registro, no lo sé. Pero los otros 2 eran de aerolíneas y nos llevaron hasta en 2 partes a Malvinas, que como también he escuchado que han contado, nos subieron nos permitieron ir a la cabina para ver cuando llegábamos a las islas. ¿La compañía cuántos hombres tenía? Teníamos unos 200 y algo, sí. Más los civiles de Vialidad Nacional, que también viajaron con nosotros. Por supuesto, el equipamiento nuestro no era lo individual, el equipamiento, el resto de la escuela de ingenieros, mientras nosotros nos estábamos equipando y haciendo las pocas instrucciones y preparaciones que teníamos para hacer antes de salir, estuvieron cargando un barco, después otro, para permitir que nosotros estuviéramos equipados en las islas. Lamentablemente, el barco que cargaron no pudo cruzar el Córdoba. Y mucho tuvo que llegar por avión, o se transbordó, entiendo, por alguna otra forma para llegar a Malvinas. Y en el barco iba un oficial y algunos suboficiales acompañando la carga. Ese personal cruzó más tarde, ahí estaba Montanari. Y aprovechamos para decir quiénes eran los jefes de sección. Estaba Montanari, de la sección Comando y Servicio, Brusón, que era compañero mío de la primera sección, yo en la segunda, Blanco en la tercera, y después con nosotros fue un oficial de Educación Física, Richie, que era del batallón de la agrupación de ingenieros anfibios, que fue con buzos. Forti y el otro no me acuerdo. Torres, Sigaldo. Bueno, ¿quién es el que está hablando? ¿De dónde salió esa voz? Acá está presente el suboficial principal retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Ram. Romero. Que tarde, pero seguro. Gracias por venir. Yo sé que viene de lejos, ¿verdad? Sí. ¿De dónde viene? No, no de, no tan, de tan lejos, porque ahora estamos de Avellaneda. Vivo acá 20 minutos, pero... Es neuquino. Hoy vengo de Avellaneda y soy de Río Negro. Bueno, de Maquinchá, Río Negro. Exactamente en un establecimiento ganadero que se llama Ruculuán, a 60 kilómetros del pueblo de Maquinchá. Bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, conoce a su jefe, ¿no? Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo hemos invitado, no sé si podía escuchar el programa mientras venía, a lo mejor no pudo. No, porque venía bueno, justamente preocupado por el GPS. Pero les cuento, ese día que nos dice acá Ceballos, que sí. nosotros llegamos a la posición donde íbamos a estar, ¿no? Y él, lo que dijo, cuando llegó, dijo, acá nos vamos a llenar de gloria. Gracias a él hemos hecho tantas cosas. Y lo lograron, ¿eh? Lo lograron, sí, sí. La verdad que lo lograron. No sé si, no trabajamos bastante con los elementos que teníamos, poco, mucho, si eran adecuado o no, no lo sabemos, pero era lo que teníamos y bueno, nos teníamos que mover todos los días, desde tempranito, a diferencia de las otras armas que defendían y se mantenían en la posición, nosotros teníamos que caminar todos los días, a veces con los cajones de... minas de antipersonal y antitanque en el hombro, porque no se podía transitar con vehículo por el tipo de terreno que hay allá, muy blando por la turba y por la humedad, que sí teníamos que caminar bastante, y después, bueno, darle duro a la pala y enterrar minas. Enterramos más de 4.500 minas, que sí, es un orgullo para nosotros tener un rendimiento de trabajo tan grande y sin ningún tipo de accidente, que eso es lo más importante, lo que se ve, digamos, de la conducción del jefe de sección, del encargado de sección, de los jefes de grupo, que con poco tiempo pudieron instruir a los soldados bastante bien para evitar este tipo de accidentes. No es poca cosa colocar más de 4.500 minas, a veces de día, a veces de noche, a veces con sol, a veces con lluvia, a veces con viento, bajo bombardeo también. Nos hirieron 3 soldados, 2 los sacamos en pleno fuego de artillería, lo trasladamos al hospital de Puerto Argentino sin ningún otro tipo de inconveniente. Por eso digo que tengo una sumatoria de éxito, podríamos decir, acá con el señor jefe de sección. Nos fue muy bien. Que nos tuvimos que sacrificar bastante, sí, pero estábamos en la guerra. Que hacía frío, sí, pero estábamos en la isla Malvinas, o sea, no podíamos pretender otra cosa. Con el racionamiento también, a veces comíamos bien, a veces no tan bien, pero en la guerra así son las cosas. E inclusive matamos un par de vacas a través del tiempo se accidentaron. Las pagaron. Se accidentaron unas vacas en un campo minado. Campo minado. Sí, porque andaban, como nosotros hicimos los campos minados, nadie podía cruzar para allá, más allá de los campos minados. La seguridad sí, pero tenían los pasos y eso. Sí, pero la vaca que no sabe leer. La idea de ustedes. Y lamentablemente eran, delataban los campos minados, así que volaba la vaca. Pudimos reforzar. Sí, hay un refuerzo. Eso fue al principio en un sector, sí. Pero yo también teníamos, en la compañía tenía porque acá hay una cuestión que no sé si se ha dicho, pero cuando uno está apoyando, y lo que yo le decía a Ceballos, depende de su compañía, orgánicamente de la compañía de la cual uno forma parte. La compañía de ingenieros 601 tenía su rancho en donde cocinaba nuestra comida. Hasta el primero de mayo nos daban de comer ellos. Desde el primero de mayo en adelante era el elemento al que nos habían agregado, que era el regimiento 3. Pero teníamos la suerte que la compañía de ingenieros siguió haciendo sus recorridos y nos ayudaba siempre con lo que tuviera, porque el racionamiento, a partir que nos agregaron, se lo pasaron al regimiento. Pero hemos tenido, digamos, de parte de la compañía siempre apoyo, la visita del segundo jefe de compañía que controlaba que estuviéramos bien. Y bueno, y frecuentemente teníamos que ir a buscar material a la compañía. Y en esas oportunidades también nos ayudaban con alguna cosa. Que... entre esos cigarrillos. Sí, cigarrillos, por ejemplo. Ustedes sí. llegaron a Malvinas el 12 de abril, puede ser. ¿Qué día llegaron? El 11. El 11 de abril llegaron sí. a Malvinas. El 10 a la noche volamos y a Gallegos. El 11. ¿Y qué elementos de ingenieros ya había en la isla cuando ustedes llegan? Estaba la compañía de ingenieros 9 en Bahía Fox. Ya estaban allá. Sí, y la compañía de ingenieros de infantería marina, que no sé, es una forma, creo que había una agrupación de infantería de marina. De infantería marina. Esa compañía de ingenieros estaba a cargo del capitán Menghini, y casualmente, cuando el primer lugar donde nos estacionamos al llegar a Puerto Argentino quedaba del otro lado de la ciudad, o sea, caminamos desde el aeropuerto hasta el otro lado, en donde estaba, como yendo para el cuartel de los Royal Marines, en Moody Brook, pero a mitad de camino había un hipódromo, se lo conocía como el hipódromo. Ajá. Y ahí estaba estacionada la compañía de ingenieros de la infantería marina, que fueron los que nos dieron los... ¿Cómo primeros. Fue la relación con ellos? Es muy buena, porque bueno. en ese momento nos compartieron con nosotros lo poco que tenían, o lo mucho que tenían. Ellos habían ido desembarcado con el equipamiento, y las primeras minas que colocamos y alambradas y eso, nos lo dieron ellos. De hecho, alambre de púa nunca llegó a nuestro, usamos el alambre de púa de ellos, que habían desembarcado. De actividad conjunta. Y la mina decir. Antitanque MM. Sí, la del Ministerio de Marina, que una mina grandota, así, sí, de como de 30 centímetros de diámetro. De 40. Y que instalamos, las primeras 300 minas que instalamos antitanque eran esas. ¿Y en época de paz, hacían entrenamiento conjunto ustedes o no? Si ya se conocían de antes, a eso me refería. Y, por ejemplo, había un curso, el curso de buceo. Se hacía el curso de buceo en la agrupación de ingenieros anfibios y se iba a hacer un curso posterior a la infantería marina, Mar del Plata. O a la escuela de buceo, porque nosotros íbamos al curso de los buzos, no los buzos tácticos, de los, ¿cómo se llaman los? Los buzos de infantería marina. Sí, buzos tácticos. Porque son dos. De los buzos tácticos, perdón. Y yo no terminé el curso comando, pero hice el curso comando gran parte, me faltaba un mes. Y ahí lo conocí al primer muerto que tuvo, el primer muerto argentino en las Islas Malvinas. Yo lo conocí a Giachino, que era instructor del curso comando de ejército. Le decíamos los Simonki en esa época a los y o sea que yo creo que en la medida que era posible se hacía una actividad conjunta. El concepto de conjunto, cuando uno va a operar en tierra, es el apoyo que le pueden dar las otras fuerzas. Nunca habíamos pensado que íbamos a tener que desembarcar como le pasó al 25, al regimiento de infantería mecanizado 25, de los buques de desembarco anfibios. Pero bueno, la versatilidad estaba, y la verdad es que se pudo trabajar bien, porque eso salió. Esa fue una idea en realidad del almirante Busser, porque los infantes de marina son los que desembarcan y hacen la cabeza de playa y conquistan la primera orilla, y después viene la tropa de ejército. Pero Busser, con su bonomía, con un hombre extraordinario, le propuso al comandante del teatro que no podía estar ausente el ejército en el desembarco, y por eso se dio lo que no es natural, que una unidad de infantería desembarque como infante de marina. No sé si no es natural. No era para nosotros. No es ortodoxo. Cuando desembarcan los norteamericanos, desembarcan la infantería marina, unidades. La operación Overlord eran todos de ejército. Y la operación Overlord, bueno, sería largo para charlar. Los infantes marinas se fueron. No iríamos de tema, pero en realidad el desembarco y la cabeza de playa lo hizo la infantería de marina. Después vino la infantería atrás, obvio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, Gustavo? Hay mensajes. Estoy haciendo señas como borracho. No, porque siempre se quejan los que mandan mensajes, después no ponen. No leyeron los mensajes. No tenemos tiempo, porque es tan interesante. Perdón. Tenemos antes del corte, nos queda un minuto. A ver. Yo quiero primero que nada mandar un saludo a la familia del soldado Donato Gramisi, caído en Monte London del Regimiento de Infantería 7. Sí. Hoy tuve contacto con un familiar de la esposa, de la hermana, muy emocionados, y quisiera mandar un saludo especial. Y bueno, ya vamos a entrar en contacto para charlar sobre su héroe, hermano de guerra. Los mensajes, Mati. Bueno, nos mandan saludos Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Bravo, Hernán Baume, como siempre, de Bariloche, un abrazo a todos. Alba, que después nos pregunta la frecuencia y todo, que después le paso el dato. Nos está viendo la Chacha Marín, un saludo para todos nosotros. Verónica González también nos saluda. Romero Andrés, Catalina Cerc, también desde Mar del Plata, nos manda un saludo. Acá Miguel Ángel nos dice que el 737 está en la ciudad de los niños, ahí en Gonet, de lo que estábamos hablando antes. Y por último, se sumó uno más. Sandro Ibáñez nos manda saludos desde Córdoba. Muy bien, Sandro. Bueno, Roque Torres, los controles son todos tuyos. No se vayan, no nos dejen solos. Ya volvemos en muy poquitos minutos con Malvinas, la gesta. Electrofrío. Casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-485.